porque nada. Y en las aguas turbias cuando uno bebe no se bebe nada. Y en las aguas turbias cuando uno bebe no se bebe nada. Estamos medio muertos en la...